La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y estáis viendo ya la Plaza en Llamas aquí en Agora Sol Radio y en el canal 33 de Madrid. Estamos en el corazón de Madrid. Hoy empieza una nueva andadura de este programa. Comenzamos la segunda temporada, la primera en televisión en el canal 33. Y para quien no lo conozcan, este es un programa de debate, una tertulia típica con tertulianos, con tres tertulianos, opinólogos o como queráis llamarles, para analizar un poco la actualidad y explicaros lo que ha ocurrido y sobre todo por qué ha ocurrido, lo que ha sido noticia durante esta semana. En La Plaza en Llamas nos interesa, os voy a contar un poco para los que no nos hayáis escuchado nunca o para quienes sois la primera vez que nos ven, en La Plaza en Llamas nos interesan las ideologías, no las siglas de los tertulianos. Nos interesan más los argumentos fundamentados que los argumentarios de partido. Por eso, este plató va a ser, va a recibir a gente de la política, gente de la sociedad civil, blogueros, periodistas, politólogos, autónomos, empresarios, parados, en fin, gente de todo tipo de pensamientos. Pero no os engañéis, yo no voy a ser un moderador imparcial, nunca voy a alardear de eso, porque no lo he sido nunca. Yo tengo un perfil muy definido, soy periodista, soy catalán, soy del Barça, soy del 15M, soy de izquierdas, y como 5 millones de personas en este país, estoy parado. Así que mi punto de vista sobre los temas va a ser muy claro en ocasiones. En definitiva, como decía, voy a ser un tertuliano más, y lo digo desde el primer día para que no se me quejen luego. Y dicho esto, os recuerdo, una vez más, estáis escuchando Agora Sol Radio y estáis viendo el canal 33 y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de estrenar temporada con Sara Sánchez, que es politóloga, de ideología un poco de izquierdas, digamos, tertuliana habitual de Agora Sol Radio y que en Twitter es Sara Sanache. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches al resto de tertulianos. ¿Cómo te encuentras en la tele? Bueno, la primera temporada fue la radio, la segunda la tele, bueno. Nerviosa un poco, ¿no? Yo no, también, tampoco. Yo he de reconocer que estoy bastante nervioso. Hace como 10 años que no hago tele, por tanto, tengo unas medias tablas, pero vamos, que están un poco oxidadas, igual nos caemos, igual nos tropezamos, pero intentaremos levantarnos con la poca dignidad que nos quede. El segundo tertuliano de hoy va a ser Jorge, soy del Bierzo, informático, bloguero, tuitero de pro, analista de sistemas. Y también especialista en seguridad, me comentabas en Twitter. Correcto. Tras el 15M, me comentó también, es importante mencionarlo, estuvo él en Sol y me escribió en un mail el otro día, Jorge, diciéndome: me fui a dormir a Sol y me desperté, y desperté a la bestia que llevo dentro. Jorge, soy del Bierzo, con una arroba delante, muy buenas noches. Hola, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. El tercero, en Discordia, que va a hacer la plaza, espero, como el resto de tertulianos, es Ricardo Pérez, es enfermero, estudiante de Ciencias Políticas por la UCM y responsable del grupo de estudiantes de UPyD. En Twitter lo conoceréis como PR Alamillo, con un arroba adelante, como siempre. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos los que están viendo y escuchando. Y bueno, solo nos queda presentar a... estaba ya la temporada pasada en La Plaza en Llamas, es nuestra compañera María Araiz, que se encargará de las redes sociales. Buenas noches, María. Buenas noches a todos. Os queremos recordar que podéis participar a través del Twitter, esta vez también con la cuenta @agorasolradio, pero estrenamos cuenta y podéis participar a través de @laplazaenllamas. Dicho esto, nos queda poco ya más que decir, así que si alguien me presta unas cerillas podemos decir eso de que arda la plaza. Si en Dios sabeu vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tingui sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar el camí que a poc escrius. El pasado 11 de septiembre se celebró en Barcelona una de las más multitudinarias manifestaciones por el independentismo jamás realizadas. En las calles de la ciudad condal se llenaron de gente clamando por la independencia tras 30 años de relaciones más o menos tensas con el resto del Estado. Para hablar sobre esta manifestación contamos con un miembro del secretariado de la Asamblea Nacional Catalana, que es uno de los organizadores de esta marcha del 11 de septiembre. Él es Ignasi Termas. Buenas noches. Hola, buenas noches. La ACN es una de las organizadoras de esta manifestación, como comentaba. ¿Cómo valoran la convocatoria? ¿Qué repercusiones esperan que tendrá? Bueno, la valoración es muy positiva. Cuando planteábamos ese acto, que es la culminación, ha sido la culminación de una campaña que se ha llevado a cabo durante todo el verano, la marcha hacia la independencia, pues las máximas aspiraciones que planteábamos en aquel momento, pensando a ver si éramos capaces pues de movilizar toda esa gente, pues se han cumplido. En ese sentido, pues relaciones muy positivas por la movilización que se hizo el pasado martes y también por el resultado pues de la misma. Una movilización totalmente cívica, con participación pues del conjunto de los ciudadanos, y las repercusiones pues en ello estamos. Nos reunimos ayer por la tarde en el Secretariado Nacional para valorarlo, y los próximos días pues seguiremos manteniendo pues reuniones para ver qué continuación le damos a esa manifestación. ¿Qué esperan de los políticos catalanes? ¿Qué creen que Artur Mas está yendo por el buen camino como presidente? ¿Cómo está tratando la situación? ¿O cree que podría hacer más? ¿O está más o menos haciéndolo bien? Creemos que Artur Mas está un poco atado de manos por la cuestión de su propia hoja de ruta del pacto fiscal. Y ahora, la verdad, no nos gusta, pero nos toca estar un poco a la espera de esa reunión que va a tener el día 20 con Mariano Rajoy en relación a ese tema del pacto fiscal, con la que no confiamos para nada. Desde la Asamblea Nacional, para nosotros no haría falta pues que mantuvieran esa reunión. Pero pensamos que nuestro papel, más allá de que sea Convergència y Unió quien ahora está el gobierno, para nosotros la relación es con el gobierno es totalmente institucional. Es el presidente de Cataluña, más allá del partido que sea en el que en este momento lo ocupa, y en ese sentido lo que queremos por parte del presidente es que escuche esa voz que salió a la calle el pasado martes. En ese sentido, sabemos que las mismas instituciones, tanto de la Generalitat como el Parlamento de Cataluña, en 2001 se sorprendieron bastante de esa manifestación del martes. No, realmente no se esperaban que fuera un grito tan unánime en relación a la independencia. De hecho, intentaron ya desde agosto decir que esa diada tenía que ser por el pacto fiscal, y los mismos quedaron bastante sorprendidos, y creemos que un poco ahora están actuando pues escuchando, por lo menos, o teniendo en cuenta lo que pasó el martes en Barcelona. Un par de días después, ¿cómo valoran ustedes la reacción del resto de España? ¿Consideran que ha llegado el mensaje que ustedes han lanzado, que la población catalana en general ha lanzado, o creen que, por el contrario, siguen un poco en las mismas? No, creemos que la población española está bastante mal, está bastante desinformada en relación a lo que ocurre en Cataluña. Bueno, la misma televisión española ahora mismo tiene un conflicto interno por haber silenciado esa manifestación, no haber informado bien de lo que estaba ocurriendo, y por lo tanto creemos que el principal problema con la población española, ya no con lo que es el gobierno de España, sino con el conjunto de la población española, tenemos un problema de comunicación importante, porque los medios españoles pues actúan de una forma que desinforma muchísimo sobre la realidad que se vive en Cataluña, y vemos reacciones que son en general de bastante desinformación sobre esa realidad. Esa vez creemos que tampoco lo hemos conseguido, pero claro, si quien tiene que informar a la población española, que son los propios medios españoles, no lo hacen, nosotros no tenemos capacidad para informar a la población española. En ese sentido, pues podemos seguir haciendo pedagogía a través de explicar mejor las cosas a través de medios pues alternativos a los que son los grandes medios de comunicación, pero ya sabemos que eso no llega al conjunto de la población española, y no sabe mal a veces según qué reacciones, que son más de desinformación que otra cosa. Una última pregunta, de hecho es un ofrecimiento, si quiere mandarle un mensaje a la población, no solo madrileña sino española, que nos puedan estar viendo, ¿qué les diría usted a como desde Barcelona, digamos, desde Cataluña, para que les entiendan un poco mejor? Bueno, la Asamblea Nacional Catalana nace como una organización que no es en contra de nadie, no tenemos ningún sentimiento en contra de nadie, del Estado, de la población del Estado español, sino que lo que queremos es una relación de buena vecindad, no de sometimiento ni de maltrato que llevamos durante mucho tiempo, principalmente por lo que son las instituciones españolas. Eso es el mensaje que creo que no llega mucho a la población, cuando a veces ese tipo de reivindicaciones políticas quieren hacer entender como que queremos enfrentar personas y no es así. Aquí hay un conflicto político y que es de dependencia de una nación a otra, pero con la población española queremos pues ir tendiendo lazos, los que sean, pero siempre con una relación de igualdad y con buen vecindaje, si es posible. Muy bien, pues Ignasi Termas, miembro del Secretariado de la Asamblea Nacional Catalana, muchísimas gracias por haber venido aquí a la Plaza en Llamas y hasta la próxima. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarlo en Madrid. Queridos tertulianos, es momento de empezar a hacer arder la plaza. Sara, por ejemplo, ¿cómo...? Un poco os voy a preguntar a todos una breve valoración de esto que nos ha comentado Ignasi. Yo, por mi parte, tengo que decir que en realidad Ignasi dice que más lo que está haciendo es escucharles. Me agrada que piense también de más, pero más lo que está haciendo es instrumentalizarles. Acaba de pedir un rescate al gobierno español, no vamos a negar que eso es así, y le interesa echar una cortina de humo sobre ese asunto, y básicamente lo que está haciendo es eso, no está haciendo otra cosa. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo, por ejemplo? Yo estoy bastante de acuerdo con la visión que tiene Sara al respecto, es decir, el agujero fiscal que tiene ahora mismo Cataluña y la mala gestión que ha tenido durante los últimos años, sobre todo con el tripartito, ha dejado una crisis económica y social, yo creo, importante, sobre todo en el tema del paro. Ahora mismo está en el 22% más o menos en Cataluña. Entonces, unido al descontento que hay en general con las administraciones públicas, los políticos, la situación económica, etcétera, yo creo que confluye todo en un mismo problema y ha sido una forma de expresarlo. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Pues, ¿crees que es por la crisis, básicamente, o cómo...? Lo veo también bastante parecido, o sea... Lo que ha hecho Artur Mas es aprovecharse de un movimiento ciudadano que hay en contra de España y aprovecharlo, pues eso, ahora que va a venir a Madrid a firmar lo del pacto fiscal con Rajoy. Bueno, si se lo dan. Si se lo dan. Parece que lo des por hecho, y yo lo veo bastante complicado, por decir que no se lo van a dar seguro, pero vamos. Yo apuesto a que sí. Yo creo que sí. Soy, okay. Yo apuesto a que Hagamos sí. Hagamos una porra, ya hemos visto dos sís. Ricardo, ¿tú qué dices? Yo creo que más va a intentar forzarla, bueno, tirar de la cuerda todo lo posible. Sin embargo, el PP va a tener que estar muy atento a ver qué movimientos hace, porque con el caso Bolinaga ya ha perdido una parte importante del electorado, o al menos mucha confianza. El desgaste de la crisis va a ser otro desgaste muy importante. Y el tema identitario con Cataluña, siempre en lo que es el sector votante del PP, es muy importante. Sí. Es decir, lo que es el tema identitario nacional español siempre ha sido importante entre sus bases, y las encuestas ahora mismo no le dan unos grandes resultados. Creo que, como siempre, hacen demoscopia y depende de lo que indique la situación, así tirarán los caminos. Pero a ver, vosotros no veis, ahora voy a hacer un poco de, voy a hacer abogado del diablo, no de los catalanes, si no me importa, ¿eh? Que somos rojos muchos de nosotros, pero la piel la blanquita la tenemos, al menos yo. ¿No creéis que es más, o sea, aparte de lo que, de los planteamientos de Convergència y Unió y Artur Mas, a ver, lo mismo que decíamos de Rubalcaba cuando pasó el 11M, el 15M, perdón, y hubo manifestaciones en todo Madrid, en toda España, brutales, y algunos cavernarios decían, no, esto ha sido Rubalcaba, ¿qué tal? Yo pensaba, sí, ya le gustaría a Rubalcaba tener ese poder de convocatoria. ¿Vosotros realmente creéis que es más que tiene el poder de convocatoria? Porque yo sinceramente no. No, cuidado, no estamos diciendo eso. Hay algo más que una... No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que más ha instrumentalizado un movimiento que efectivamente tiene repercusión en la calle, si eso no lo niega nadie. O sea, eso es una, un clamor social. Es un clamor social. Uh-huh. De hecho, creo que lo ha comentado Ignasi incluso, que la idea de más era... esta movilización por el pacto fiscal, no por la independencia, y en cambio lo que ha salido es por la independencia, pero más clarísimamente, pero muchísimo más de lo que había pensado. Pero más. Eso le viene tan bien, pero sí. Tan bien. No sé qué decirte. Porque él encima queda como moderado frente a las otras exigencias, con lo cual Rajoy dirá, le voy a dar el pacto fiscal, o sea que también se apunta al carro de la independencia. Primero, queda como el moderado. Segundo, consigue instrumentalizar toda la base social que está a su izquierda. Tercero, de cara a Madrid, es mucho mejor para negociar. Oye, es mucho mejor que me deis el pacto fiscal antes de que yo salga, saque a toda esa gente en la calle, que lo vais a preferir menos. A mí me parece que está todo a favor de más. Lo cual no quiere decir que no haya una base social detrás, o sea, eso es innegable. Hombre, son dos... Mira, esta mañana Mas ha comparecido en un... Yo no soy ningún fan de Mas, ni mucho menos, porque yo nunca he votado a Convergencia y ni creo que lo haga nunca. Pero esta mañana ha estado muy bien. Estaba en un desayuno de estos, creo, el Foro Europa, creo que se llama. Y él decía una frase que me ha gustado, que me ha gustado mucho, porque decía, a ver, han salido a Barcelona entre millón y... No vamos a hacer la guerra de las cifras porque me aburre. Pero vamos, ponle millón y medio de personas llenando Barcelona. Esto lo comparas con el resto, o sea, es un tanto por ciento de si somos 7 millones de catalanes, lo comparas con España y es como si en Madrid hubiese habido una manifestación de 9 millones de personas. Esto es algo más que una instrumentalización, o sea, realmente es un deseo de los catalanes que están un poco hartos de la situación de el que están viviendo, ¿no? Pero Ricardo, es que ellos tienen una razón además. O sea, si aquí ya sale la gente a la calle porque está hasta aquí. Sí, claro. Exactamente. Allí tienen una razón más, porque es que además de estar hasta aquí, están hasta aquí por otras razones. Y además razones. Es una razón más sentimental, que todavía tira mucho más. Es decir, o sea, mira, no estoy de acuerdo de contigo en eso. Yo, está feo citarse, pero en mi blog, La sonrisa política, no se lo pierdan. ¿Tengo un libro? Sí, no tengo un libro. Bueno, tengo uno, pero desde hace años, no, tampoco pasa nada. Ya lo venderemos otro día. Pero escribía que realmente el independentismo ha pasado de un estado, o un estadio, si quieres, visceral y pasional, a un estado totalmente racional. Es decir, del catalán prañat, del catalán cabreado con la situación actual, se ha pasado a un catalán convencido de que lo mejor que le puede pasar es irse de España, socialmente. Y eso no es porque lo diga yo, es porque es una situación que está pasando en Cataluña y que mucha gente la siente. Quizá digamos, claro, aquí, ¿cómo debe tratar España este sentimiento? Desde España, o desde la política española, ¿cómo creéis que debería armonizar este sentimiento que está pasando, sentimiento o pensamiento racional que está pasando últimamente en Cataluña? Desde Jorge. Madrid es muy complicado. Es que es muy complicado verlo desde aquí. A ver, yo soy de una tierra que también históricamente, bueno, cuando dices que eres del Bierzo, rápidamente es todo el mundo del Bierzo independiente. Y realmente, lo siento, queridos compañeros bercianos, pero es un movimiento minúsculo dentro de la comarca, ¿vale? Entonces, a mí, incluso viniendo de allí, me cuesta un poco entender que haya un movimiento social tan grande como para sacar 1,5 millones de personas a la calle, que es lo que tú dices. O sea, que valdría 9 millones de personas en Madrid. A mí me parece un movimiento brutal. Mi duda es, dices tú que es el catalán racional, se ha convertido en catalán racional, ¿racional en qué? O sea, ¿se han dado datos fehacientes que demuestren que separarse de España es bueno? Claro. Hombre, es que, datos hay patadas por todos lados. O sea, ahora entraríamos en una guerra de cifras. Claro, pero es que ahí es donde todos está, tienen datos es donde a favor y todos tienen datos en contra. Es decir, por ejemplo, antes lo hablábamos, antes de entrar en la tertulia, el independentismo en Cataluña hace 10 años estaba al 36%, si no recuerdo mal, y ahora está como en un 53% aproximadamente. O sea, si hubiera un referéndum, más o menos esa sería la cifra que saldría. Lo cual es un incremento en 10 años. Que es muy poco tiempo para este tipo de sondeos, es altísimo. Supongo que vosotros también me podríais dar 800... ahora parezco yo el único que está defendiendo este tema, pero y se supone que soy el moderador. Empezamos bien la temporada. Bueno, vale, posiciones bueno, para todo. Sí, no, hombre, hay que hablar un poco de todo. Pero es lo que decía, ¿no? Hay datos y cifras también se pueden dar muchas por los dos lados y no creo que entrar la guerra de cifras sea lo mejor, ¿no? La cuestión es, si la situación económica no fuese la que es, ¿habría tanta base social? Bueno, o sea, eso es lo que yo estoy... Hombre, ayuda a la crisis, yo creo que puede ayuda, influir, desde luego, pero es no creo que sea lo fundamental. No, a ver, fundamentalmente hay un yo sentimiento creo más bien, de mira, base. Te voy a decir una cosa, yo creo que ha sido más bien la gota que ha colmado el vaso. Puede ser. Y porque ha tenido un efecto clarísimo, o sea, sí. Cataluña claro. En los últimos 20 años se ha empobrecido. Bueno, como se ha empobrecido el resto de España, sí, pero no, bueno, España se ha empobrecido en los últimos... 5 o 6 bueno, por la crisis. De la región que mires también, es que también... Pero no, y yo no creo que Cataluña se haya empobrecido en los últimos 10 años, Ricard. Sinceramente, si tú me das datos en contra, yo te los creo. Cataluña hace 5 años tenía casi pleno empleo, tenía 5%. Claro, o sea, no, yo cuidado. Y eso social, que está el tripartite, ¿eh? Si hablamos de que tienen el PIB ahora mismo de Cataluña es más alto que España. Que la media de España y más alto que la media europea. Sí, sí, no, el PIB está además, en 200.000 millones. Además tiene un tejido industrial. Y la renta per cápita también. Tiene un tejido industrial que no tiene muchas comodidades del resto de España. Entonces, no me puedo creer que en los últimos 10 años se haya empobrecido cuando el resto de España se ha enriquecido. Vamos a hacer una cosa, pasemos a las redes sociales. María Araiz, que está muy ociosa. No, es broma, ¿eh? ¿Qué nos dicen desde las redes sociales? No ha habido mucho comentario a la tertulia que estáis teniendo, más que nada sobre lo que nos decía Ignasi Termas. M. Merino preguntaba, ¿ir tendiendo lazos con la población española? ¿Acaso no existen ya? Lo que hacen es romperlos. ¿Romperlos? Eso es lo que dice. Por ahora no hay nada más en las redes sociales. Qué simpático nuestro amigo Marcos. Bueno, amigos. Yo creo un poco... Sí, perdón. No, lo que dice un poco Marcos es que también están utilizando la creación de una identidad en confrontación, es decir, ahora mismo en un momento en que las están pasando canutas muchas personas, da igual la identidad que puedan tener, identidad nacional dentro de España, están cerrando hospitales, están cerrando colegios. Bueno, Cataluña también, ¿eh? Exactamente. Claro. Exactamente, entonces es el momento de valorar, ¿es realmente el momento de pedir todo esto o es el momento de que nos den más? ¿Sabes qué pasa? Como catalán también, ¿es el momento ahora de pedir esto? Es algo que sí, llevamos 30 años escuchando. Es que si tienes que esperar el momento idóneo, siempre hay un momento suceder, idóneo mejor para ver, pero vamos a empezar a pedirlo también, ¿no? María, que creo que había un nuevo mensaje. Sí, acabo de tuitear una cosa que habías dicho, y era que estaba empobreciendo Cataluña en los últimos años, y Merino contesta que decirle a Ricard Aris que se empobrece la gente, no los territorios. Además, bueno, está hablando de los catalanes, ¿no? Sí. Además, Patrio Rillo, que la tenemos por aquí cerca, sí. Dice, considero que cualquier nacionalismo es instrumentalizado para confrontar a los ciudadanos. La patria es un invento perverso. Pues estoy bastante de acuerdo, ¿quieres que te diga? Pero este es como un tema muy jugoso y no es... Pero como es la mía... Sí, como es la mía me la quiero mucho, ¿vale? Así que no me lo toquéis, me cago en dene. En fin, señores, vamos a pasar al segundo tema del día, el rescate. We'll be right back. Ayer miércoles, el Tribunal Constitucional alemán autorizó al gobierno de Angela Merkel a elevar el techo de contribución al Mecanismo Europeo de Estabilidad, con permiso del Bundesbank. ¿Eso qué significa, queridos amigos? Pues significa que las puertas a un posible rescate a España están abiertas, es decir, que Alemania ha aceptado poner dinero para el rescate a España en caso de pedirlo. Se prevé que el rescate tenga nuevas consecuencias para los ciudadanos, como la congelación de pensiones, los nuevos recortes. En todo caso, primero, Mariano Rajoy debería pedirlo, y eso Mariano Rajoy desmintió, que se vayan a tocar precisamente las pensiones. En fin, queridos amigos, tertulianos míos, ¿creéis que se va a producir el rescate? Es decir, ¿que lo va a pedir Rajoy, Ricardo, por ejemplo? A ver, yo creo que la situación actual que tiene España con la deuda, la prima de riesgo, etcétera, etcétera, yo creo que tendrá que pedirlo. Además, Draghi había dicho que si alguien quiere que el Banco Central Europeo compre deuda soberana en mercados primarios, tienen que aceptar un plan de ajuste. No sé si será todavía mucho más duro el que ya tenemos, pero se prevé que tengan que tocar las pensiones. Y bueno, yo creo que terminaremos pidiéndolo. Lo suyo es saber qué condiciones puede negociar Rajoy, si consigue que en el Eurogrupo ahora se suavicen, o si el crédito que tiene España de cara al exterior es nulo ya y nos lo impondrán desde fuera todas las reformas necesarias. Jorge, ¿qué opinas de todo esto? Opino lo mismo, que vamos a tener que acabar pidiendo el rescate sí o sí. Uh-huh. Estamos en una situación ya, yo creo que límite, estamos en una situación absolutamente límite. Y bueno, lo que comentaba Ricardo, de que Rajoy tendrá que negociar, también tendremos que ir viendo un poco lo que ha sido el campo de experimentos que ha sido Grecia, ¿vale? Porque seguramente muchas de las cosas que hemos visto allí, que nos hemos llevado las manos a la cabeza, pasarán aquí. Yo esta mañana he despertado y he leído que la Troika pide trabajar 13 horas al día, 6 días a la semana. Yo lo leí y pensé, mira, va a trabajar 13 horas al día obligatorias tu madre. Oye, para un informático va a ser un descanso trabajar solo 13 horas al día. Sí. ¿Sabes? Para el resto de la población va a ser una putada enorme. Sí, exacto. Pero bueno, Sara, ¿cómo lo ves tú? Yo es que voy a poner la nota positiva aquí. Nada más con el... Sí, en serio, o sea, la hay. Nada más con el anuncio hemos conseguido que baje la prima de riesgo 100 puntos en 7 días. Vamos a seguir anunciando cosas. Pero... No, vamos a ser serios, porque es un tema muy serio. Efectivamente, si al final nos cuesta tantísimo financiarnos, va a llegar un momento en el que no haya otra alternativa. Uh-huh. La cuestión es la que se ha hablado aquí antes, y sobre todo la que ha puesto de relieve Jorge. Cuidado con el tema de Grecia y cuidado con no meterse en esa espiral, porque... Uh-huh. De Guindos ya nos ha ido avisando. Salió el otro día al Parlamento y dijo: señores, que sepan ustedes que el dinero para pensiones se ha acabado. Salió el Parlamento y eso fue lo que dijo. Montoro lo dijo en julio ya. Sí, dijo, si no empezamos a crecer, no va a haber dinero para nada. Con lo cual, si pedir más dinero va a significar seguir sin crecer, porque es lo que va a significar, no veo la necesidad de pedir el rescate. Eso es lo que tiene que valorar Rajoy. Dudo que tenga altura política para eso, como dudaba que tuviese altura política para llegar a presidente de gobierno. Ya que ha llegado a presidente de gobierno, esperemos que aprenda rápido y no nos meta en un atolladero gordo. Sí, porque lo malo del rescate no es el rescate que te den dinero y que tengas que devolverlo, sino que te coartan totalmente para intentar... O sea, te vienen los señores de negro, como se suele decir, viene la troika y te dicen qué tienes que hacer en cada... Y salir, lo difícil de esto no es devolver el dinero, es volver a salir de este movimiento, ¿no? De esta espiral de la cual es casi imposible salir. Ahora mismo, de hecho, yo creo que estamos entrando en una espiral de recesión continua, porque por más medidas restrictivas que está haciendo Rajoy, el gobierno no está haciendo ninguna medida expansionista de la economía. Nada. Es decir, solo se dedica a recortar y a subir los impuestos. Luego son unos impuestos que básicamente se destinan a pagar entidades bancarias y rescatarlas, que luego no sabemos si todos los estos de piso que van a tener, etcétera, etcétera, los van a facilitar a la población o van a mantenerlos en el banco malo y van a seguir manteniendo los precios de los pisos para que esos bancos no pierdan tanto dinero. Al fin y al cabo, yo creo que Rajoy está gobernando más para los intereses de su partido en los tiempos y para los intereses de una clase económica en lo que sea a nivel nacional e internacional. Jorge. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos más ejemplos, o sea, no solamente es Grecia, uh-huh. ¿vale? También tenemos Portugal. que también ha subido impuestos, y la subida de impuestos ha supuesto una bajada de ingresos para el gobierno. Claro. Tenemos Irlanda, donde ha desaparecido la sanidad pública. ¿Vale? Tenemos muchos ejemplos que están pasando, que han pasado antes que aquí, y parece que no estamos aprendiendo absolutamente nada de ellos. O sea, que vamos a cometer exactamente los mismos errores que se han cometido fuera. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de intereses muy fuertes fuera, porque debemos mucho dinero a Alemania, a los bancos alemanes se debe mucho dinero, ¿vale? Y los bancos alemanes están presionando a Merkel, están presionando al Bundesbank, están presionando a todo el mundo para que al final hagamos lo que están pidiendo que hagamos, pedir un rescate para pagarles. ¿Qué está haciendo Grecia también? Recibir rescates para pagar material militar que está comprando a Alemania y Francia. Sí. ¿Sabes? O sea, está pagando más de material militar que lo que se les está dando a ellos. ¿Sabes? Y luego llegan y tienen la poca vergüenza de decirles, oye, vais a trabajar 13 horas diarias. O sea, iba a decir una cosa que no se puede decir. No, no, si puedes suavizar un poco. No, pero... no, porque a la salida habrá dos señores de la Policía Nacional para decirlo. De todas formas, yo quería apuntar una cosa, que es importante mirar hacia dónde vamos, pero también ver cómo llegó hacia aquí. Es decir, nadie de momento ha dicho de quién son las responsabilidades de haber llegado hasta este punto. Es decir, si son de los bancos, si son de las cajas de ahorros, si son del bipartidismo que hemos tenido, que ha ocupado todas las instituciones y todo el ámbito público. Uh-huh. Nadie ha dicho... formalmente o ninguna, ni la sociedad incluso se ha posicionado. Es decir, yo creo que tenemos que hacer una reflexión y de aquí para adelante reflexionar por qué hemos llegado a este punto. ¿Cómo hemos dejado a los ciudadanos que esto llegara a este punto y no hemos controlado a los políticos, a los gobernantes que hemos elegido nosotros? No, y no solo a los políticos. ¿Por qué no se ha controlado a los bancos? O sea, si los bancos son la base económica de un país, ¿por qué se les ha dejado hacer lo que han querido? Bueno, pero los bancos a su vez están controlados por las leyes que dicta un gobierno. Es decir, bueno, hacen lo sí, que claro, pueden dentro de las leyes que hay. Evidentemente, pero eso no es cuestión de un bipartidismo, no, eso es cuestión de un poder económico, o sea, no nos engañemos. Pero si facilitas ese poder económico, por ejemplo, en la lucha ante el fraude fiscal, no es lo mismo hacer la amnistía fiscal que ha hecho Montoro, que ha recaudado 50 millones de euros en 4 o 5 meses, que aumentar la cantidad de inspectores de Hacienda que han recaudado de lo que llamo de año 6.000 y pico millones de euros. Está claro, está tienes claro. Elección, es decir, gobernar es elegir. Gobernar es elegir, yo estoy de acuerdo. Y depende con de lo eso. Que eliges favorecer, yo, así yo gobiernas. Estoy de acuerdo con eso. El problema es, si los bancos, repito, si los bancos son la base económica de un país, ¿por qué no se les ha puesto coto? ¿Por qué se les ha dejado? Claro, dicen, no, es que ha sido irresponsabilidad de la gente firmar hipotecas sobre el 100% del valor de una vivienda, por ejemplo. Mentira, mentira. Ha sido responsabilidad del banco que sabía de los riesgos de firmar sí, esa pero hipoteca. ¿Qué bancos han sido? Todos. Los principales constantes. No es lo mismo los riesgos de estrés, bueno, los test de estrés, ¿cómo no los pasan? No vamos a ir a la caja de ahorro bancos, que han sido todos. Pero no es lo mismo las cajas de ahorro que los bancos, no tienen el mismo fin. 110 en todos. Cajas de ahorros, no cajas de ahorros. Evidentemente, lo de las cajas de ahorros ha sido una merienda de negros. Ha sido una merienda de negros. Yo no lo niego, o sea, no niego la mayor. Y no niego tampoco que es un problema del poder político por no poner mayor supervisión sobre las entidades bancarias. Estoy de acuerdo con eso. Pero no creo que eso sea derivado de un bipartidismo, no. No sé si me explico. Sí, no, también es derivado de la culpa que hemos tenido los ciudadanos de no pedir rendición de cuentas a los gobernantes en su momento. Yo creo que también es culpa de una falta de pedagogía democrática o política en este país, porque realmente yo, cuando hablas con mucha gente joven, no sabe de qué va la mitad de las instituciones políticas, no sabe cómo funciona el Congreso, cómo funciona el Senado, cómo se aprueban las leyes, para qué sirven, qué funciones tiene el gobierno. Yo creo que, de todas formas, la formación política de la gente en España, entre el pasotismo que tienen muchos, la situación económica actual que todavía dicen los políticos... No, nada menos, pero sí que es verdad que históricamente había un pasotismo brutal. Tanto gente joven como gente mayor. Exactamente. En esto sí que no voy a coincidir. Gente, pero cuando no se preocupa por la política es cuando los políticos dejan de preocuparse por ellos. Claro. Solo se van a preocupar cada tanto tiempo cuando haya procesos electorales. Pero Ricardo, ¿qué esperas de un país donde la gente se van a gloriar de no haber leído un libro en su vida? Claro, pero ese es el problema. Es decir, hay un problema, o sea, educativo es que, brutal. Es decir, aquí claro, quien problema, menos da el palo al agua y quien más defrauda Hacienda es el mejor. El problema no es un problema. Si Mario Conde, perdón, Mario Conde va a formar un partido y va a salvar España. Venga, hombre. Exactamente. Señor Jorge, que hace rato que no dices nada. Yo no sé si recordáis el año pasado cuando se modificó la Constitución con nocturnidad y alevosía. Sí, dos días. Agosticidad y alevosía. Exactamente, con agosticidad y alevosía. Entrevistaban a mucha gente por la calle y era terrible. O sea, yo estaba en casa y me estaba saliendo el café por las orejas, escuchando a la gente decir que si el PP y el PSOE, que son tan antagonistas, se habían puesto de acuerdo para hacer algo así, es que era bueno para todos. Claro. Y era de, pero ¿usted sabe lo que han hecho? No, pero cambiar la Constitución porque es bueno para nosotros. Y otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta, y todo el mundo exactamente igual. De todas formas, yo quería hacer una pregunta sobre eso. O sea, está claro que ya lo sabéis que desde los medios de comunicación se para la gente por la calle. ¿No pensáis que en cierto modo hay, sí que hay responsabilidad por parte de la opinión pública? No creo, esas es como las noticias que han salido hace poco, que el grado de educación ahora mismo está por los suelos en España. O sea, no es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí que es verdad que no, pues lo que estabais diciendo, que bueno, pues eso, que no, que la gente pasa a los políticos pasan, sí, de la gente y viceversa. Claro, no, pero lo que me refiero es que había una separación total. Se da esa imagen, o sea, evidentemente tú paras por la calle a alguien y lo que te van a contestar es sí, me parece muy bien esto, me parece muy bien lo otro, pero sin pensar en lo que se está diciendo, sino en que yo voto al PP o yo voto al PSOE. Claro, es que no hay pensamiento crítico. Exactamente. O sea, claro, pero lo que no nos lo falta, hay, aparte de la pedagogía que decía Ricardo, es pensamiento crítico, es decir, vamos a ver, proponen esta medida, ¿por qué? Y documentarte, y pensar, y escuchar a un lado y escuchar al otro. ¿Sabes? Y sacar tus propias conclusiones, ¿vale? Sí. También en base a tener una educación previa en temas de política, en temas de economía, hay que saber de un montón de temas, ¿sabes? Pero es mucho más fácil decir, no, es que el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo. Mira, en cuanto a la educación política, también es verdad que a mí me duele doblemente como politóloga, sí, pero en cuanto a la educación política hay una cuestión, y es que hubo unos años que es verdad que era tabú, que nos hablaba de política y que todo lo que tenía que ver con la política era meterse en líos, tal. Hemos llegado a una generación donde eso no es así. Pero lo que han dicho es paso completamente. Claro. Y paso completamente, yo recuerdo en el colegio, bueno, sí, se estudiaba Isabel II y tal, pero cuando llegaba la hora de la transición, había un silencio brutal. No existía. En nuestra a mí me pasó lo mismo. Sí. O si llegabas a darlo, que era otra cosa. No, yo no llegué a darlo. Que muchas veces ni llegabas. O sea, en el libro estaba. Y siempre en las últimas páginas del libro estaba. Pero nunca se llegaba ahí. Sí, sí. Y nunca se llega ahí porque no hay voluntad de hacerlo. Y luego tienes que escuchar cosas, como, bueno, yo el otro día pasé una tarde en Twitter que no se la desea a nadie en la vida. Tienes que escuchar cosas como, ¿qué tengo que estudiar para ser politólogo? Ingeniería industrial. ¿Y qué hacéis los politólogos? Vivir del cuento. O sea, claro, si no educamos a la gente, efectivamente es la pescadilla que se muerde en la cola. No educamos a la gente pasa, al pasar, ¿para qué se le va a educar? Porque van a hacer lo que quieren y volvemos a lo mismo. Exactamente. En todo caso, como decía Sara, creo que era antes, un país que lo que está mal visto es leer un libro, ¿qué esperas, no? En fin, ¿querías decir algo, perdona? No. Vale. Pues son menos cuarto, quizá que empecemos a tocar un tercer tema. Estamos pasándolo bien, hemos empezado hablando de el rescate, hemos acabado hablando de la educación. Ya sabéis que en la Plaza en Llamas nos gusta ir variando de temas, vamos así como fluyendo un poco entre una cosa y la otra. No os extrañe, nos gusta, y va a ser así cada semana. Así que, dicho esto, vamos a pasar al tercer tema, que es ni más ni menos que haremos una pequeña previa de las manifestaciones del 15S y del 25S aquí en Agora Sol Radio y Canal 33. Tras un verano más o menos tranquilo políticamente, ya decíamos más o menos, este otoño se prevé calentito, un tópico que se ha utilizado bastante en estos meses, pero que parece que va a confirmarse en los próximos días. Para el 15 de septiembre está planeada una gran manifestación contra los recortes y la subida del IVA, que los sindicatos pretenden que sea mayoritaria a pesar de no haber convocado una huelga general. Otro de los momentos importantes de este otoño va a ser la manifestación del día 25 de este mes, el 25S. Esta ha sido una manifestación que provocó la polémica desde el primer día porque se llamaba Ocupar el Congreso. De hecho, hecho que luego se ha matizado para explicar que se va a rodear el Congreso como protesta y que no se impedirá la entrada a los diputados al Parlamento. Pero este matiz ha llegado un poco tarde porque los sectores más reaccionarios de la sociedad aprovecharon para llamar golpistas a los organizadores y tampoco fue de gran ayuda que algunos sectores de la ultraderecha más rancia hayan querido sumarse a esta ocupación del Congreso de los diputados. En fin, señores, vamos a empezar a hablar de estas dos manifestaciones. ¿Vais a asistir a alguna de ellas vosotros? Me pilla fuera. Te pilla fuera. ¿Vosotros también os pilla fuera? No, yo la del 15S sí voy a estar. Ah, la 15S vas a estar. Yo la del 15S me pilla fuera y la del 25S me niego en rotundo. En rotundo a ir, ok. O sea, por agenda y por conciencia un poco. No, y sobre todo por conciencia. O sea, y sobre todo después de leer detenidamente el manifiesto, me da más miedo que vergüenza, la verdad. Es que me equivoco de pregunta. En fin, es igual. Cuéntanos más de este manifiesto que decías que te ha helado la... A mí me ha dejado... Hay que tener mucho cuidado, sobre todo vamos cuando hablamos... Vamos a hacer hablamos... una cosa, porque sí. me he equivocado. Vamos a empezar hablando del 15S, vale. La de la subida del IVA. ¿Qué os ha parecido esta subida del IVA? Claro, estupenda. Perdón la pregunta, parece un poco estúpida, pero sí. vamos a concentrar el tema en... ¿Creéis que realmente ayudará o será realmente para dificultar la salida de la crisis? Yo ya he dicho antes que creo que ha sido una medida de restricción de lo que es el consumo. Uh-huh. Y depende cómo se utilice el dinero que se recaude, pues podrá servir para salir de la crisis o para hundirnos más todavía en el agujero. Jodidos estamos entonces. Sí. Y con este gobierno. Jorge. Tenemos que también lo comentaba antes el ejemplo de Portugal. Subieron el IVA y bajaron los ingresos. Y aquí tenemos ejemplos más cerca. En Castilla y León metieron a las gasolinas el céntimo sanitario de 4,8 céntimos. O sea, 5 centimazos así de un día así para de otro. Golpe. ¿Y qué ha pasado? Pues carreteras como la 1 y la 6 que cruzan Castilla y León, que mucha gente paraba allí porque antes no había céntimo sanitario. ¿Vale? Y estaban cargando allí combustible y había unos ingresos por impuestos de combustible bastante buenos, pues por lo visto, según la asociación de empresas que llevan las estaciones de servicio, están ingresando en impuestos 10 millones de euros menos al mes. Wow. Gracias al céntimo sanitario. Y por Twitter mucha gente me ha comentado, yo iba de Asturias a Madrid, siempre procuraba llenar a la ida, llenar a la vuelta, y dice, ahora ni loco. Ahora ya llevan un bidón en el maletero. Sí, ¿no? Prácticamente. Yo que soy de Salamanca, mi ejemplo, o sea, nosotros vamos muchos fines de semana de Madrid a Salamanca. Antes cargábamos allí porque nos salía relativamente más barato. Ahora cargamos aquí siempre, porque allí es imposible cargar. ¿Creéis que es una campaña de Cospedal para que se quede todo el dinero en Madrid? ¿O son conspiranoias mías, queridos amigos? No, simple y llanamente creo que tú no puedes poner un céntimo sanitario de 5 céntimos de un día para otro. O sea, es que a mí me suben un céntimo o 2 céntimos la gasolina y yo sigo cargando allí porque incluso hasta me compensa. Me lo suben 5 céntimos y es que 5 céntimos es una pasta en un depósito. Sí, y sobre todo al mes. Sí. Es una pasta importante. Estamos por litro, evidentemente. Por litro, claro. Claro, creo que es por una, litro. Es una más, pasta añádele el precio que tiene la gasolina actualmente en cualquier punto de la geografía. Es decir, que el euro y medio de la sin plomo no te la va a quitar nadie. Sí, no, claro. es que es una cosa tremenda. O sea, de verdad, es que es de no poder permitírtelo directamente. Pues esto es como ha pasado con los peluqueros, como ha pasado con floristas, como ha pasado con libros de texto, como ha pasado con 10.000 productos que han subido desde el 8% al 21%, pero sin una subida progresiva o productos de incluso primera necesidad, como puede ser anticonceptivos para muchos jóvenes, etcétera, etcétera, de prevención de enfermedades sexuales, etcétera, etcétera. Ha subido todo, pero... Mira, yo siempre que sale este tema me indigno. Me indigno desde el principio. Porque que Sara sepáis... Enfurecida. Yo Sara enfurecida. Así que sepáis que las compresas y los tampones siempre han tributado al término máximo. ¿Qué pasa? O sea, eso no es un producto de primera necesidad. Nada, embaracémonos todas que por lo menos 9 meses... No usamos compresas de tampones. No, pero eso también habría que ver como otros artículos que están al 21%. Los pañales, o sea, son cosas que verdaderamente son de primera necesidad. Entonces, las flores estaban al tipo mínimo, las peluquerías estaban al tipo mínimo y las compresas de los tampones al tipo máximo. ¿Pero nos hemos vuelto todos locos o qué? Pero porque saben que las flores, que lo que es el material higiénico sanitario de las mujeres siempre va a ser una demanda, y lo que son el mercado de flores, peluquería, es que etcétera, es más esporádico. Pero eso es muy maniqueo, subamos las patatas y el pan. No, pero eso no van a hacer porque claro. Se les monta una muy buena claro, en la calle. No. Claro, pero son listos, quieren recaudar y lo van a hacer. ¿Y por qué no te pueden subir más el tabaco del tirón? Si no lo harían, el alcohol igual. Perdona que no, que lo suban todo lo que quieran. Y el que fume, que apechupe. ¿Sí? El otro día en el BOE venía algo de las labores del tabaco, creo que lo suben ahora otra vez. Me parece bien. Cada uno que se pague sus vicios, pero perdonen, es que lo mío no es un vicio. Seguro que no. ¿Estás segura de ello? En fin, vamos a hablar del segundo tema de este segundo subtema. Estamos curando y haciendo subtemas y temas, es fantástico esto. En fin, ¿cómo veis esta polémica manifestación del 25S que empezó? Bueno, la verdad es que ha tenido un poco de repercusión, ha sido, bueno, para empezar, muy polémica en Twitter, muy polémica en Facebook, en todas las redes sociales, porque fue convocada de una manera un poco, yo creo, bastante mejorable. Luego se ha matizado, se ha intentado explicar que no se iba a ocupar al Congreso, pero es una propuesta, una convocatoria, no me salía la palabra, que ha nacido, digamos, mal, digamos, de buen principio, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? Jorge, por ejemplo, ¿cómo ves tú todo este tema? Yo desde el principio he sido muy crítico con esta manifestación. Sí que bajé mi nivel de beligerancia cuando apareció la coordinadora del 25S, pero me ha mantenido también un poco a la expectativa, porque los de la plataforma en pie el primer día estaban con la coordinadora, el lunes sacaban un manifiesto y decían que, o sea, un manifiesto no, sacaban un comunicado y decían que ellos que iban por su cuenta, se volvían a juntar, volvían a decir que todos amigos, volvía a salir un segundo comunicado diciendo no, nosotros vamos por nuestra cuenta, quien quiera que se una, y nos mantenemos fieles al manifiesto original, ¿vale? Lo de manifiesto original no he conseguido que me expliquen si se refieren al primero que sacaron en julio, que era una aberración, ¿sabes? O al segundo modificado, que ya es bastante, bastante más light y bastante más sosegado. ¿El que tienen colgado en Facebook es el primero o el segundo? El primero. El que tienen en Facebook yo creo que es la versión 2 ya. ¿En serio? Seguro. Yo creo que si habla de la, Dios, si habla pues de la no República... quiero leerme el primero, por favor. Si habla de la República es el segundo. No. Pero no habla de la República. Habla de la disolución del jefe de Estado, que lo hemos estado comentando antes. Habla de la disolución del jefe de Estado. Es algo que es imposible constitucionalmente, no está figurado. Eso tendría que ser a través de una nueva constitución. Madre. No, pero sobre todo, vamos a ver. O sea, es que las palabras tienen importancia. ¿Disolución del jefe de Estado? ¿Qué lo metemos? ¿Una bañera con ácido o algo? O sea, no des ideas, porque aquí cualquiera se anima. A ver, yo no quiero hacer apología del magnicidio ni nada por el estilo, pero a mí es que hay palabras, yo me lo he estado leyendo detenidamente y analizándolo, ¿no? Y a mí hay palabras que me... Destácanos algunas inquietan. Cosas que te han impresionado. A mí me inquietan. Por ejemplo, dicen: atención, esta puede ser la próxima y definitiva movilización ciudadana a partir de la cual se inicia el proceso de cambio que deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia. Miedito extremo. Sí. O sea, todos los extremismos del universo verdad, mundial etcétera. Han empezado diciendo que el régimen existente no es el que tenía que ser y que hay que crear un nuevo régimen. Todos. Y tú lo sabes bien porque tú te dices sobre eso. Bueno, y dice, vamos a rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida hasta conseguir la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Esta vez sí, la de un Estado democrático. Ostras, o sea, eso que yo voy a hacer cada 4 años que meto mi voto en... O sea, ¿eso luego qué hacen con ello? O sea, ¿lo queman en una pira yo o algo? Yo interpreto, voy a hacer un poco, ahora sí, de abogado del diablo, que consideran algo que esta democracia es muy mejorable. El lenguaje en el que está escrito es que también es muy es que mejorable, es obviamente. Sí. Es que es importante. Y es muy importante, pero a lo que voy es, supongo que lo que se refieren es que esta democracia podría ser mucho mejor y quieren una democracia mejor. La forma de expresarlo me parece bastante mala. Sí, pero, y bastante, pero como dice Sara, parecida a lo que algunos movimientos totalitarios han empezado para entrar en la democracia y hacerse dueños pero, de ella y pero, luego quitarla. Cuidado con cosas como, tú hablas de la democracia y de qué tipo de democracia queremos. Sí. Me parece muy bien Sí, para eso estamos aquí, para discutir qué tipo de democracia queremos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la supresión de todos los privilegios de quienes ostentan cargos políticos o públicos y la implantación de mecanismos eficaces de control en el desempeño de sus funciones. Bueno. Ojo, cuidado. Es que prerrogativas no son privilegios y estamos entrando en un terreno muy peligroso. Claro, luego Cospedal dice, quitémoslo el sueldo a los cargos públicos. Y todos decimos, plas, no, señores. No, bueno. Que depende de cómo recortes. Si quitas representatividad a los ciudadanos, estás haciendo un recorte a la democracia. Claro. Oye, Esperanza, Guerrero estaba recordando por Twitter que ya que el Partido Popular aquí en Madrid ha propuesto dejar en la mitad el número de diputados en la Comunidad de Madrid. Luego y encima la gente dando diciendo plas. Muy bien. Recordemos a los espectadores que quitar diputados no es... bueno, igual te ahorras unos cuantos sueldos, pero lo que haces es quitar representatividad al parlamento que tengas. Y si le quitas el sueldo a tus parlamentarios, lo único que haces es ayudar a los que no se pueden pagar ser parlamentario a que no participen. Es decir, que solo unos pocos pueden participar en política, que es lo peor que puede pasar en una democracia. Pero cuidado, Ricard, cuando se habla también de las prerrogativas a nivel legal de los parlamentarios, o sea, el hecho de que, por ejemplo, un diputado o un senador solo lo pueda juzgar la Audiencia Nacional, es algo que nos protege a todos. Exactamente. Porque si no, todos los políticos empezarían a sacar escándalos nimios de tú has hecho no sé qué y tú has hecho no sé cuál. Estaríamos entretenidos. No, y luego la inmunidad parlamentaria es importante para que la persona que llega al poder no pueda detener a los diputados del bando o de la ideología contraria. O de la ideología contraria. Claro. O sea, imagínate que yo llego mañana y digo, bueno, todos los que no sean sarinistas se van a ir a la cárcel. Sarinista, es que es podría un concepto muy interesante. Voy a crear mi propio partido político. Yo creo, con este nombre podías crear incluso una religión, mira lo que te digo. Sí. Pega más. Bueno, voy a hacer un conjunto. Jorge, que hace mucho rato que voy a hacer una cosa en defensa del 25, que es la plataforma en pie, y es que desde un principio se dudó de si había alguna mano negra detrás de ultraderecha, bueno, se ha dicho de todo. Yo he sido muy crítico, tengo un post en mi blog muy crítico que no he enmendado en nada porque sigo pensando prácticamente lo mismo. Lo he leído y es fantástico. Sigo pensando prácticamente lo mismo, pero sí que me consta que no hay ninguna mano negra, no hay nada de ultraderecha, no hay nada detrás de ellos. Lo que hay es una redacción muy pobre. Y sobre todo, mira, por ejemplo, aquí en el decálogo de público, una de las cosas que dice es que quieren un... no sé dónde estaba... Ah, sí, mira, el punto número 8, que es un sistema basado en la confesionalidad. ¿Vale? Estamos en un estado aconfesional. ¿Sabes? O sea, aunque haya un concordato con la Iglesia Católica y todo esto, somos aconfesionales. Yeah. O sea, lo que queremos es un estado laico. Exactamente. ¿Vale? O sea, si partimos de que no sabemos la diferencia entre en qué es un estado aconfesional y lo que es un estado laico, lo que tenemos y a lo que pretendemos llegar, ¿sabes? Pero es que eso es muy importante. O sea, eso es muy importante. A mí ya lo que me acabó de helar la sangre es esto de somos la inmensa mayoría, somos el pueblo, tenemos razón y no vamos a dejaros pasar. Nadie más lo tiene. Ostras, o sea, yo tengo razón y tú no, punto. Exactamente. O sea, si tú no vienes al 25S, eres de los suyos. Es que no, o sea, igual soy yo que estoy idealizada, pero yo veo aquí una retórica amigo-enemigo y todos contra todos. Si comparas las dos convocatorias, la que hizo el 15M en su momento y la que ha hecho el 25S ahora, la organización que tienen ambos movimientos, la apertura del manifiesto, es decir, el 15M era un movimiento transversal, es decir, podías encontrarte gente que había votado al PP como que había votado a Izquierda Unida, pues, incluso algún anarquista perdido por allí que quería aportar sus ideas, es verdad, era un movimiento transversal, que es el patrón que tienen los nuevos movimientos sociales. Sin embargo, 25S, el problema de fondo, yo creo que, como dice Sara, tiene muchos errores de primero de políticas, el manifiesto, y luego las formas, es decir, ya solo con estas formas que te incitan a nosotros tenemos razón, vosotros no, nosotros sabemos la verdad, vosotros no estáis engañados, sois unos borregos, por así decirlo. Bueno, yo creo que... que otro también, hay que aclarar. Siempre pero se pierde alguno, pero... Vamos a hacer una cosa, como nos quedan solo, nos han dicho ya 5 minutos desde el control, tenemos deberes aquí, ya sabéis que en la Plaza en Llamas lo que hacemos al final del programa siempre es echar a alguien a la hoguera, que es algo que nos encanta. Así que vamos a esta sección tan bonita que se llama así, a la hoguera. ¡A la hoguera! Señores, un momento de elegir. Para quien es la primera vez que nos vean... o que nos escuchen desde Agora Sol Radio, al final del programa siempre hacemos algo que es echar a la hoguera a uno de los tres protagonistas de los temas que hemos hablado, ¿no? El primero de los candidatos para caer en la hoguera esta semana es el BCE por someterse a los designios ni más ni menos que Angela Merkel de los bancos alemanes, etc. El segundo candidato es Mariano Rajoy por recortar derechos de españoles y no reconocer que muy probablemente van a tocar las pensiones. Y finalmente, los organizadores del 25S, es el último candidato a caer en la hoguera en nuestras llamas, por plantear tantas dudas en sus primeros días de convocatoria. Señores, tertulianos, escójanme uno de estos tres. ¿Quién quiere empezar? Señoritas primero. Aquí se van pasando la pelota. Yo echaría al BCE. Al BCE. Al Banco Central Europeo, porque es ahora mismo el máximo exponente del capitalismo salvaje que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Ricardo, yo creo que más a Mariano Rajoy, principalmente por la falta de valentía muchas veces a la hora de tomar medidas, por poner por delante los intereses de su partido antes que los intereses de todos los ciudadanos. Y sobre todo por hacer unos recortes que son muchas veces indiscriminados y que van contra la mayoría de la base social cuando estos no tienen culpa ninguna de los recortes, es decir, de la situación de España. Sara, ¿cómo lo ves tú? Pues va a haber un triple empate, me temo, porque... Voy a tener que desempatar, fantástico. Porque yo voy a echar a la hoguera a los organizadores del 25S. Ok. Por utilizar no te habíamos visto nada beligerante no, con ellos. No. No sé por utilizar una retórica inadecuada, por un absoluto desconocimiento del funcionamiento del sistema político español y porque cuando uno hace las cosas tiene que hacerlas bien o no hacerlas. Sara Sánchez, creando amigos. No sé si tenemos algún último tuit, María Araiz, nada por hoy, hoy ha sido un día tranquilo. Sí, es el primer día, estamos volviendo de vacaciones. Señores, voy a desempatar porque ya sabéis que como había un triple empate, pues desempato yo. Y voy a echar a la hoguera, porque mira, voy a decir por qué no. Los del 25S no los voy a tirar a la hoguera porque la intención era buena, aunque el resultado ha sido pésimo. Pero bueno, la intención yo creo que era buena. Mariano Rajoy no, porque sinceramente va a haber muchas oportunidades para lanzarme a la hoguera durante esta temporada. La temporada anterior creo que cayó 4 o 5 veces, así que por una vez lo vamos a perdonar. Lo vamos a indultar. Y finalmente va a ser el BCE, nuestro amigo el BCE. Espera, que... Ricard, porque M. Merino nos propone, pues ¿sí? Ya que vas a desempatar, pues desempatar también con otro más. Ok. Artur Mas. Artur Mas. Como diría Puyol, eso no toca, esto no toca hoy, ¿eh? Esto hoy no toca. Pero gracias, Marcos Merino, por tu opinión. Señores, hoy va a caer en la hoguera el BCE. No veréis, amigos, que no mola tirar a la hoguera a gente de vez en cuando. A mí yo lo considero un poco como un... catarsis. Sí, totalmente catártico, ¿verdad? Señores, se nos ha acabado el tiempo por hoy, son las 10:05 de la noche. Hemos disfrutado mucho en este primer programa, espero que nos sigáis la próxima semana, si no, ya saben que los vamos a perseguir. Señores, se acabó por hoy. Jorge, soy del Bierzo. Muy buenas noches. Buenas noches. Sara Sánchez, Sara-SanH, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tocayo, Ricardo Pérez, a ver si me acuerdo, RP Alamillo. Exactamente. Todos ellos con una arroba leante, no lo olviden, en Twitter. Señores, ya sabéis, María Araiz, muchas gracias también en las redes sociales. Y ahora me queda solo una cosa por decir, que es la frase final que digo siempre, que es eso de que nos marchamos. Y que ya sabéis que no olvidéis que en cualquier discusión de bar, entre amigos, entre compañeros, lo más importante, incluso entre tertulianos, lo más importante no es quién tiene mejores argumentos, ni quién lo sabe exponer mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Lo que importa, amigos, es que arda la plaza. En fin, hasta la semana que viene aquí en Agora Sol Radio y el canal 33. first, good boy. Don't forget to drink your milk.